Bienvenidos al episodio 3 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowicks y Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien. Un poquito cansadas. Es un poco tarde. Sí, es un y poco y comimos tarde. Mucho curry, por sí, otro lado. Comimos mucho curry. Cocinó acá Griselda, muy rico. Muy y tomamos rico. Mucho vino que invitó Maya acá en nuestra sede oficial. No hay que contar todo igual. Bueno, es cierto. Hoy vamos a... Les voy a hacer un resumen de lo que vamos a hablar... Para nuestros oyentes que también lo solicitan. Vamos a tocar los siguientes temas. Vamos a arrancar con Baby Driver, la nueva película de Edgar Wright. Nos va a hacer una intro acá Maya, es un director inglés que nos gusta mucho. Después vamos a ir a Spider-Man, una película que yo no vi, pero Micaela y Sol sí. Luego vamos a volver a Twin Peaks. Un poquito de teoría falopa, un poquito de análisis más profundo, acá con la licenciada Griselda Soriano y la licenciada Luciana Calcaño. Felicitaciones, Lula. Gracias. Un momento autobombo. Y después vamos a hablar de Glow, que es una serie que vimos acá casi todas. Todas. Sí, una serie que está en Netflix. Y vamos a terminar con nuestra película rumana, Sierran. Sierra Nevada. No, porque ellos dicen Sierra Nevada, pero yo no soy rumana. Claro, Sierra Nevada, un estreno de Zeta Films, que acá también la licenciada Soriano, que es casi nuestra enviada de cine de arte, ¿no? Como sí, que mantiene esa bandera, que ha visto. Así que esos son un poco los temas que vamos a tratar hoy. Quiero arrancar con Edward Wright, porque a mí es un director que me gusta bastante. Y nada, bueno, yo esta película no la vi, pero sí vi Shaun of the Dead y vi Hot Fuzz y The World's End, y me parece un director con una mirada muy original y que tiene bastante idea del género y no le teme al género. Y quiero que me cuentes un poco vos, Maya, a ver qué te pasa con él, que tengo entendido que te fabió además. Me fabió y un dibujo. Bien, muy sí. Bueno. Sí, eso ya es hermoso. Fue el día, la verdad. Sí. No esto. No. Cabeza a cabeza. Está muy bien. Sí, hoy hice un dibujo de su película, uh-huh. Que la fui a ver hoy. Gran película, gran estreno de esta semana y de vacaciones de invierno. Además es muy lindo, está bright, sí, hay que decirlo. Hay que está decir, atrás de las cámaras. Digamos todo. Está atrás de las cámaras, hace unos no se entera, lo pone a Simon Pegg, él queda atrás. La verdad que estaría lindo que esté adelante. Simon Pegg está todo bien igual también, me parece... Dupla. Claro, que también vale la pena. Sí. Edgar Wright, lo que podemos decir es, en principio me parece que es un autor que mantiene un concepto y una línea de obra donde, si bien tiene ciertos lineamientos que repite, no agota lo que hace, siempre intenta evolucionar dentro de lo que va haciendo. Se nota mucho en sus películas que le divierte lo que hace, se lo nota en los actores, uh-huh. Incluso en los making of y programas esos de TNT y esas cosas donde muestran cómo graban. Habla muy bien los actores de su manera de dirigir y del lugar que le da a los actores, casi como familia y su mundo. Y bueno, y sobre todo la importancia que le da al montaje, a un montaje vertiginoso y a un ritmo casi perfecto, como una canción perfecta en cuanto a compás, que es raro ver hoy cuando muchas veces el director no tiene obviamente el corte final y se nota que es un tipo que está encima y que realmente es dueño de sus películas. Así rápidamente, Baby Driver es sobre este chico Baby, que tiene por alguna razón tiene una deuda con el personaje de Kevin Spacey, que es el líder de una banda de ladrones de bancos, básicamente. Kevin Spacey. Kevin Spacey. ¿Puede salir ya de Underwood o porque a mí me parece un gran actor, pero hace años que siento que sigue siendo Underwood. Bueno, claro, yo no vi House of Cards, así que no te puedo, o sea, yo no lo tengo para nada pegado ahí. Él está muy bien, como... O sea, por ahí sí. Claro, es que no es incomprobable. Tienen que, si ustedes vieron House of Cards, igual tienen que ver Baby Driver, porque como bien dijo Mai, está buenísima la película. Sí, sí, yo le tengo bastantes fichas porque él es un crack. Es muy bueno, y aparte esta película también es, me parece, ¿no?, como un paso un poco adelante también. Parece que es como de las más grandilocuentes de las películas que hizo. Sí, me da la sensación de que es con más cast, con más... sí, digamos, es más mainstream, bueno. Cultura. Claro, es una película. Totalmente, ya que esté estudio. Bueno, Kevin Spacey, John Hamm, Jamie Foxx, digo, ya tenés ahí tres estrellas. Uh-huh. Bueno, de hecho no está Simon Pegg, digamos, no está su equipo, que es raro eso. Claro. Sus inglesitos. Exacto. Digamos. Sí, que más allá de Scott Pilgrim, no me acuerdo si hizo alguna otra película sin... Que yo recuerdo, no. Scott Pilgrim, también es el nombre. Pero bueno, Scott Pilgrim es una adaptación, entonces también es distinto. Claro, tal cual. Sí, pero bueno, esto me parece que ya va como por otro lado. Bueno, entonces Baby, con su deuda con Kevin Spacey, lo que le obliga a hacer Kevin es, cuando roban un banco, él es el encargado de manejar el auto que les permita escapar. Él es muy buen conductor. Uh-huh. Hay escenas impresionantes de persecución. De hecho, la película arranca con una muy buena escena de persecución, ¿no? Quiero meter un dato sobre eso. En los créditos finales hay un agradecimiento a Tarantino porque parece que le dio unos consejos sobre persecuciones, sobre cómo filmar persecuciones. Mira, de auto. Se nota mucho. Esa dupla. Sí, no, esa es que. ¿No? Sí, qué lindo, ¿no? Como estar en ese WhatsApp ahí viendo qué pasó. El grupo de persecuciones. No, se nota mucho también la marca tarantinesca en lo que son también las muertes, ¿no? Las muertes eternas de las personas que nunca terminan de morir. De hecho, en Scott Pilgrim. También había hecho unos planos homenaje al cine Tarantino. Mira, sí. Es muy, igualmente va por otro lado, eso está bueno, pero sí se nota esa marca. Bueno, entonces eso, tenemos por un lado las persecuciones, el robo al banco. Él no quiere seguir haciendo este tipo de trabajos porque, digamos, no le interesa ser un delincuente, pero por esta deuda, y además después obviamente se termina alargando su participación. Eso por un lado, y por el otro está esta cuestión de que él, cuando era chico, tuvo un accidente en el que murieron sus padres, y a él le quedó una enfermedad llamada tinnitus, que es una especie de zumbido constante en los oídos, que no se va con nada, pero sí se puede apaciguar un poco con la música o con, obviamente, bueno, con un audio constante, sí, justamente. Bueno, entonces él escucha música toda la película, tiene el iPod enchufado desde que empieza hasta que termina, y nosotros escuchamos esa misma música. Cuando le da play, nosotros escuchamos; cuando le da stop, nosotros dejamos escucharla. Claro, diegética. Totalmente diegética, sí. Y además... Sí, en realidad hay un juego entre la música diegética y extra diegética, y en cuanto a lo subjetivo, de cómo escucha él. Claro. Además, él elige la música. O sea, se viene una persecución, agarra un tema yo no me acuerdo de Dem, me parece que era la primera banda que escucha, le da play como para decir, bueno, estoy haciendo... Después, no sé, está caminando tranquilo, buscando café, le pone una música como para caminar. Bueno, sus partes románticas, música romántica, eso es súper interesante. Sí. Nos cae bien. Igual quiero aclarar que sabemos si es mayor serio. De edad. No es que nos la pasamos hablando de chicos ni para nada, no, nada de eso. Pero tampoco vale mentir. No. La verdad, no sé si es mayor de edad este muchacho. Así que yo pararía acá. No sé, igual. Suponemos que sí. O sea, la mayoría de Estados Unidos es a los 21, acá es a los 18. Así que me parece que andan en el medio. Chicos, salgamos de terreno, por favor. Sí. Ahora. No, es caro ahora mismo. Bueno, chicos, pero igual nada, sí, es bueno. Él hizo, la verdad, películas bastante malas. Es uno de los protagonistas de la saga Divergente. Que es muy mala. Sí, esa película del chico. Bajo la misma estrella. Película chicos que está mala, que nos gusta. Película de cáncer. Película de cáncer. Cáncer movie. Más conocido como Cáncer Movies. Un día hagamos un podcast especial sobre cáncer. Por favor, no. Por favor, no. Bueno, esto no va a pasar, chicos. No se preocupen. Disculpas, nació en el 94. Dejame hacer la cuenta. 2004, 2007, 2023. ¿Está bien? Bien. Está bien. Bueno, gracias, Lula. Bueno, En fin, la película la verdad es que eso, tiene un ritmo sobre todo en la primera hora, que es cuando le dan más pelota a esta cuestión de robo banco, música. Sí, más acción, digamos. Mucha más acción. En la segunda parte, creo que estamos de acuerdo con Mai, la película se empieza a flaquear un poco, sobre todo con el tema de quién es el villano. No sé, que en este caso es John Hamm, más conocido como Don Draper de Mad Men. No sé, acá solo está corazoneando. Está sí, corazoneando lo cuando amamos, nombramos a Hamm, corazonea. Está Fabián. En vivo. En vivo. No, a mí no me molesta lo del villano. Es difícil que Hamm haga algo mal. A mí lo que me parece metido con forceps de una manera grosera es la historia de amor, que es innecesaria. Digamos, la película funcionaría de la misma manera sin esa motivación que quieren meter. La motivación debería ser otra. Claro, eso te iba a decir. Es la motivación. Pero me parece un poco ser, un lugar claro, común. Sobre todo viniendo de Bright, que me parece que no es de jugar ese terreno. Uh-huh. Y digamos, la motivación podría ser, en principio, que él quiera otra vida, simplemente, y en segundo lugar, su padrastro, al cual él cuida, y que es muy hermosa la relación, y hay muchísimo más romance en millones de maneras de romance, no un romance, sí, ¿no? Obviamente incestuoso, más realista y tangible en esa relación que en la que le quieren meter con la chica, con un final que no sé, pierde un poco el rumbo. Claro. Pero igualmente... Baby. Sí. Tiene que recalcular. No, igualmente quiero decir que lo que me gusta mucho de esta película, que me parece que explotó al máximo el concepto que venía trabajando en sus otras películas, es que realmente en esta película la música es la protagonista, uh-huh, absoluta, y eso está muy bien logrado. Me parece que logró realmente explotar al máximo. No sé qué puede hacer más con eso después de esto, digo, como claro, o sea, está bien, claro, encontró otras historias, ¿no? Está bien eso, pero digo, me parece que acá encontró lo explotó al máximo en el buen sentido. Uh-huh. Y también, bueno, él en una época dirigió algunos videoclips, él tiene una estética clipera de tráiler, ¿no? Sí. Como es esta cuestión. Un ritmo muy como vertiginoso. Muy vertiginoso. Sí, muy calculado también. Hay por eso yo, un volantazo que corresponde con un, no sé, un tambor, por ejemplo. Uh-huh. Digo, la música está totalmente coreografiada. Uh-huh. Y está bueno también que él le haya dado un porqué a esto. Digamos. Él tiene una. Sí, y que es real. O sea, total, es real. Sí, yo puse tinnitus en Google. Sí. Les recomiendo que entren, bien, porque es muy interesante. Hay una página que te muestra cómo escucha una persona que tiene esa condición a distintos niveles, y bueno, hice el experimento, es terrible, la verdad, debe ser un infierno, sí. Y es cierto que con música eso se apacigua, así que eso, está bueno esa idea de cómo meter que la música sea realmente un protagonista. Sí. Bueno, de hecho, la primera parte de la película, él, digamos, trabajó un poco sobre un videoclip que había hecho, que se llama Blue Song, de una banda de Manchester, Mid Royal, e incluso él había filmado algunos videoclips para su exnovia en su época, o sea que siempre estuvo de alguna manera relacionado a la música, y bueno, y supo, digamos, volcarlo en el cine. Así que bueno, igualmente las películas terminan donde uno quiere, sí. Yo no le doy demasiado peso a los finales, le doy más peso a los inicios. Sí, siempre. Los 10 minutos son siempre. Bueno, acá son una obra maestra los primeros 10 minutos. Sí, no, y gran parte de la película, el final, no lo avalamos. Uh-huh. No, para mí no es el que quiso Wright. Yo pongo las manos en el fuego por el nombre que hoy me fabió el dibujo. Bien, perfecto. Quiero el nombre y DNI de la persona que metió ese final. Que metió esa mano. Sí. Bien. Quiero que me cuenten un poquito de Spider-Man. A ver, chicas, porque yo soy medio como que no voy mucho a ver estas películas. No lo digo mal, como un prejuicio. Chicas, cuéntenme. Bueno, primero te voy a decir una cosa. Me parece bien que no veas películas de superhéroes. Yo tengo que aclarar que yo miro muchas películas de superhéroes. Me entretiene. Como hace un tiempo dejé de exigirle a las películas de superhéroes cosas que entendí que no me iban a dar nunca. Uh-huh. Entonces simplemente paso buenos momentos en el cine. Y que sean buenas películas, digamos, dejaste de exigir. Exacto. La verdad es que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me peleaste? Igual hay buenas películas de superhéroes. Por supuesto. Sí. Karen, Batman, la ahora de Nolan, ¿no? Discúlpame. Y de Marvel también. De Marvel también hay buenas películas. ¿Nos vamos a pelear ahora por esto? No, la semana que viene. La semana que viene hablamos de Nolan. La semana que viene nos peleamos. Nuestra amistad vale más que Nolan. Sí, eso es cierto. Bueno, yo veo, la verdad trato de ver todo lo que sale en este terreno superheroico. Algunas me gustan más y me parece que son muy originales, y otras me parece que son una desgracia de fórmula, lo cual no quita que yo en el momento ese, en esas 2 o 3 horas, cada vez son más largas, no la pueda pasar más o menos bien y un poquito de adrenalina. Dentro de ese panorama, los superhéroes venían medio ahí como les estaba costando arrancar, viste que Wonder Woman tampoco es que... tuvo buenas críticas, pero tampoco es que, bueno, destronó a todo el resto. Hay ahí como pero, una historia. Pero, en Estados Unidos le está yendo muy bien. Y es la película dirigida por una mujer más vista. No sé si en la historia. O sea, tampoco... la película de DC más vista. Sí, sí. De DC también. Sí, sí, sí. Para DC fue un éxito total lo de Wonder Woman. De hecho, ya tiene 2 y ya está la película 2019 es de la 2. Claro, la anterior era Batman vs Superman, sí. Así que, bueno, eso. Yo la vi y la pasé bien. Y me parece que tiene algunas... originalidades en algunos aspectos que al cine de superhéroe le está costando un poco encontrar eso. Como son tan de fórmula y tan parecidas entre sí que no deja de... es la historia de un superhéroe que está emergiendo en un nuevo contexto, digamos. Es el Spider-Man que todos conocemos, solamente que nace para ser parte de los Avengers. ¿No? Él está... mezcla con Avengers. Te explico ahora. Bueno, es así. No, mentira. Te explico rápidamente cómo fue que Spider-Man finalmente pudo caer en los Avengers. Claro, cómo se dio ese choque de mundos. Claro, es que no es un choque de mundos. O sea, esto es en el universo cinematográfico, que las primeras 2 películas de Avengers, Spider-Man no existía, no porque fuera así en los cómics, sino porque es un tema de derechos. Claro. Hace unos varios años Marvel tuvo que ceder derechos de sus personajes por temas económicos a, por ejemplo, a Fox les cedió los X-Men, a Sony les cedió Spider-Man. Spider-Man, bueno, todas las la primera trilogía, la de Sam Raimi, y la segunda de la de Marvel. Qué buena de Sam Raimi. Sí, está muy bien. Después para mí es mala, pero es muy querible. Sí, puede ser. Tiene sus momentos. Yo le tengo cariño. Puede ser que me parezca buena porque le tengo cariño. Yo no me resisto a... no, están en calidad, tengo que ver, pero me parecen malas. Sí. Quizás envejecieron un poco también, ¿no? Por lo menos, no sé. A mí la 3 no me gusta nada, pero sí la... ¿Cuál es la que está el hombre de arena? La 3. No, o la 2. No. Que es Alfred Molina. La 3, me parece que es. No, Alfred Molina no es el hombre de arena. Porque el hombre de arena es... conecta con la 1... que está también... Venom. Claro, esa es la 3. Bueno, Alfred Molina es Octopus, ¿no? Perfecto. ¿Me acuerdo? Esa es la primera. Doctor Octopus. Esa para mí es la mejor. Es la mejor, estamos de acuerdo. Total. Bueno, estamos de acuerdo. Volviendo entonces, todas esas películas producidas, distribuidas por Sony. Sí. Ahora, con esta tercera fase de... no vamos a ponernos a explicar tantas cosas, pero es la... exacto, de Marvel, que arrancó con Guerra Civil el año pasado. Ahí ya Disney, Marvel, que en este momento son socias, bueno, Disney, ¿qué de Disney? Marvel Disney le pertenece, sí, no se crees. De casi todo. Casi todo. Marvel le pertenece a Disney, exactamente, y entonces a partir del año 2015 les se dio como la oportunidad de que ellos puedan incorporar a Spider-Man dentro de el universo cinematográfico de Marvel. Marvel tenemos entonces Guerra Civil, ahora que ya aparecía el personaje de Spider-Man este en el que vimos. Esta película de Spider-Man está distribuida y comercializada por Sony, pero fue producida por Disney y Marvel. Y tienen contrato por lo menos para la segunda de Spider-Man, esta saga Homecoming, y para lo que sería la tercera de Avengers. Que ya sabemos que ahí sí va a estar Spider-Man, lo que no sabemos es qué va a pasar después. Si ese contrato va a seguir o si Spider-Man va a volver a lo que era antes y Marvel se va a tener que arreglar sin él. Sí, por lo pronto hay como una diferencia etaria interesante, como y tiene que ver también con que los Avengers ya están recontra reinstalados y el que viene de afuera, más allá de que tenga un montón de otras películas, es Spider-Man, que encima es un adolescente, que está en el colegio, es súper millennial y está como muy desesperado por demostrar que puede ser un superhéroe. Y está Robert Downey Jr., que es Iron Man, en la vida real también. y se nota mucho que están como en instancias muy diferentes, como un superhéroe ya muy establecido y es un señor, y se nota mucho más que es un señor porque está al lado de un nene. Después no hay mucho más Avengers, está bien aclararlo porque por ahí alguien va buscando mucho más de los otros superhéroes y la verdad es que aparece poco, aparece un poco de... por ahí en algunos videos que está el Capitán América, sí. Pero no mucho más. Es la historia de un nene que quiere demostrar que puede hacer cosas recopadas y tiene todos los clichés de... me encanta del, igual lo que estás contando. Bueno, me alegra, porque la verdad arrancaste como sí, re Camino Face o... Re. Es un re Camino Face. Estoy para verla. Bueno, no, ahora mismo. Me convenciste. Vamos. Y tiene como todos esos clichés de héroe que intenta demostrar, no le sale y se tiene que enfrentar consigo mismo y tiene esos momentos de nacimiento del héroe como que están bastante bien. Tiene un par de aciertos narrativos la película y hay muchos actores que están bastante bien también. Michael Keaton está increíble, perfecto, es el villano. Sí. Creo que es un hallazgo ponerlo a él de villano. Sí, por su aparte lo redimieron un poco porque es muy parecido a Birdman, pero sí, esta vez es un buen Birdman, no es una cagada como el otro. Sí, bien, una acuerdo, película acuerdo horrible. Sí, una película horrible, ¿en eso estamos todos de acuerdo? ¿Birdman? Totalmente. 100%. Me quiero, chicas, me encanta ser parte de este club. Momento romántico. No, algo muy interesante de esta película, que es la primera de este personaje, digamos, Tom Holland como Spider-Man, es que no te muestra el momento en el que él se da cuenta de que es superhéroe. Eso ya lo vimos, por sí, lo menos en las dos anteriores. Y de hecho se ríen un poco de eso. Sí, me picó una araña, ya está. Después te cuento. Es algo así, okay, ¿viste? Como al pasar. Total. Tienen ahí unas cosas de Star Wars, por ahí por esta onda Disney, no sé qué. Al final le agradecen a Lucasfilm y no sé qué. Tiene como esos guiños así muy cancheros y demás. Para mí es muy entretenida. No va a ser la mejor película de superhéroes, pero sólida. Y me parece que está muy bien. Y el personaje es atractivo. Uh-huh. Para mí logra encajar en el mundo Avengers. Que a priori, para mí, si me decís Spider-Man, y no sé si tiene mucho que hacer al lado de Hulk y Iron Man. Pero acá en esta me parece... Y ya en la batalla de Guerra Civil, tenía su parte interesante Spider-Man, aparecía como 5 minutos, hacía dos boludeces y se iba, pero eran buenos 5 minutos. Minutos levantaba, sí, mucho, sí, la película, levantaba su aparición, tal cual. Bueno, vamos a pasar al mundo series ahora. Ya tuvimos dos películas, la semana que viene vamos a tener más porque hay estrenos todos los jueves. Quiero hablar de Twin Peaks ahora. La vez pasada no pudimos hablar de Twin Peaks y ahora vamos a volver un poco. Sabemos que en el primer episodio fuimos un poquito puntuales por ahí, hablando muy puntualmente del episodio 8 y el 9, del 8 sobre todo, que fue casi un punto de inflexión en una serie que tiene 18 capítulos. En la vida, básicamente. En la vida, es como que hay un antes y un después de ver el 8. Hoy quiero que le dediquemos un poco más de tiempo a hablar de lo que significa... Mira, me pongo seria porque es muy importante para mí Twin Peaks. Te pido que no llores. No, ya estoy medio quebrada de lo que significa Twin Peaks para nosotras como espectadoras, digamos. Porque a mí lo que me pasa, al menos todos los lunes que me pongo... Debo reconocer que la veo los lunes en Netflix, no es que hago tramoya para verla el domingo, como sé que hay gente que lo hace muy manija. Soy manija, pero espero el lunes. Y... nada, como que lo que tiene Twin Peaks a mí, al menos, es que me pasa que lo espero como con mucha emoción, porque siempre sé que me va a sorprender, que me voy a asustar, o que me voy a reír, o que me voy a emocionar. Te juro que me emociono, porque es algo que me cambia, como que, viste, cuando ya hay tanta serie, y tanta cosa, y tanto todo, que es como, bueno, pongo esto para quedarme dormido. Cambio, Twin Peaks es como que apago la luz y digo, ahora voy a... Es casi una experiencia, como, ¿no? Como un momento como para tener los sentidos ahí medio alertas, la música, todo. Así que, bueno, ¿vos compartís? ¿Qué te veo? No, te veo muy emocionada, me emociona tu emoción. No, porque es un momento, porque es disruptiva la serie. La verdad que no es poner cualquier cosa. Es como realmente, es para mí es similar al cine, es cinematográfica la experiencia. Y no cinematográfica del estilo Spider-Man, sin ser mala onda con Spider-Man, sino como un poco más como profundo. Y perturbadora. Y perturbadora sobre todo. Sí, para mí, sí, concuerdo con todo lo que Lula está diciendo, incluso con la emoción. Sí. Me parece que nos quedamos con las ganas un poco de hablar la vez pasada más allá de las teorías falopa que amamos y nos encantan y nunca estaríamos en su contra, de qué es lo que, o sea, qué es lo que tiene Twin Peaks que no tiene en otras series, digamos, cuál es la gracia que tiene más allá del maíz que nos gusta mucho. Porque si no es como que no... qué sé yo, no sé diferente. Digo, todos estamos haciendo, cada vez que seguimos una serie que nos gusta, teorizando sobre lo que va a pasar. Digo, más allá de que acá sea más delirante, eso sí, no cambia mucho. No cambia demasiado. A pesar de que acá, como hay tantos factores distintos y todo, da un poquito más para teorizar. No, seguro, pero, digamos. Sí. Pero no todo es maíz. No todo es maíz. En esta vida uno teoriza de otra forma, pero lo hace igual. Digo, como espectador de cualquier cosa que esté contando una historia, lo haces igual. Y a mí, ahora me van a decir ustedes qué opinan, pero me parece que, bueno, tiene muchas cosas Twin Peaks que la corren, o sea, de lo esperable en el mundo de las series y en el mundo audiovisual en general, por lo menos en el mainstream, digo, en el contexto, obviamente, después, qué sé yo, cada vez que alguien dice esto, sale alguien enojado a decir, no, pero yo vi una película, no sé, de Maya Deren, de no es tan loco, y sí, desde ya, yo también. Pero ¿qué tiene? Digo, no están, digo, en una cadena de televisión, digo, al lado de, no sé, qué sé yo, hasta la última vez que miré el catálogo de Netflix no tenía películas de Maya Deren, con lo cual, digo, que la gente esté, digo, no sé, tuiteando desquiciada sobre y algo. Pudiendo tener acceso, claro, a todo eso y generando lo que ya generó en su momento, que ya Twin Peaks en su momento fue marcado, o sea, cuando se estrenó la primera temporada, fue como tenías eso y del otro lado como telenovelitas. O sea, tenías eso, una telenovela de Romay, y lo pasaban en Canal 9, o sea, vamos, qué sé yo. Digo, un capo, el de Canal 9, que compró esas latas. Cualquiera, genial. Sí, lo felicitamos, le mandamos un beso también. Sí. Debe estar muy sí, un beso celestial, porque Romay me parece que... Sí, pero no sé si ha sido Romay, me gusta igual. No, es Romay, mucho le gusta. Esta gema, imagínate, lo tipo, no sé, del American Film Market, tipo, vi esta gema y me la compré, qué sé yo. Maravilloso, bueno. Esta lata. Me encanta Romay comprando Twin Peaks, cualquiera. Vamos a correr el rumor, no importa si es cierto o no, me gusta mucho. Ahora sí, yendo a lo que para mí tiene de mágico Twin Peaks, es cómo esto, cómo se corre un poco desde casi todo punto de vista, desde lo, digamos, desde el ritmo, desde el tono, digo, desde cómo maneja los tiempos narrativos y los tiempos de materiales concretos de las escenas, de la marcación de los actores, como todo está como corrido un poco para algún lado, nada funciona de la manera clásica en la que suelen funcionar, digo. Es como que todo está enrarecido y consentido, o sea, no es que está enrarecido al pedo, pero que te hace pensar todo el tiempo como, pero ¿por qué? Digamos, sí, pero bueno, es lo que también vos dijiste un poco en el primero, que hay algo medio onírico, pero no onírico en el sentido de delirio, sino onírico y siniestro a la vez en el sentido de, che, esto es casi normal, pero no es normal. Sí, hay algo que te hace pensar, digo, no solo en lo que está pasando, sino cómo te lo están, o sea, por qué te lo están contando, cómo te lo está contando, digo, más allá del delirio, otra de las críticas en general que se le hace a Lynch o a Twin Peaks, tiene que ver con eso, como, bueno, si todo es un delirio, justifican todo porque les gusta todo, porque es delirante. No, para nada es un delirio todo, o sea, si vos te pones a ver en detalle, hay cosas, hay muchísimas citas a Fuego Camina Conmigo, muchísimas citas al libro, como ya dijimos, al libro de que fue estos 25 años de Twin Peaks. Y es un universo, el chabón creó un universo y trabaja y todo el tiempo es meta, ¿entendés? Es un universo y todo está justificado. Me parece que además de lo meta, digamos, o de las autorreferencias, hay mucho laburo de guión, digamos, mucho laburo muy del detalle de guión. Esa cosa que es un delirio, lo que pasa es que también lleva un tiempo muy largo, y en esto me parece que también se diferencia mucho a otras series, lo que lleva un tiempo muy largo poder reconstruir, o sea, como que lo va sembrando muy de a poco. Sí, tenés que estar muy atento, porque también hay muchos niveles de lectura. Por ahí es como los perdón, me parece una obra maestra, lo siento. Es como los Simpsons. Por ahí pasa un nivel y te reís. Pero realmente si estás... Hay otras capas. Hay otras capas. Y acá te puedes escarbar capa, capa, capa. Lo que me interesa un montón de... Me sonaba tapa, tapa, tapa de los Simpsons. Como se me repetía eso. A mí me interesa muchísimo de Lynch en Twin Peaks de cómo, primero, con muy pocos recursos puede generar tantos climas. Digamos, como justamente contraponiéndolo, digamos, a un tanque como Spider-Man o a un tanque incluso como Baby Driver, cómo puede trabajar todo a través del sonido. Sí, eso es increíble. Eso. Y bueno, pero también, sí, tiene una capacidad para con muy poco también, porque por ahí a veces con una cara de un actor no hace falta más que eso y una iluminación especial, perturbarte, cagarte la vida, digamos, hemos hablado con los tiempos, con los silencios. A mí eso me parece, a mí algo que me parece alucinante, además de todo lo que están, y además todo es como que va todo un poco de la mano, digamos, todas esas cosas las usa juntas. Cómo labura con los tiempos y en el sentido de tipo, una escena, digo, el mismo plano, que cuando empieza es un plano X, normal, digo, de una situación normal, digo, lo hace durar hasta que se convierte en algo gracioso. Sí. Y lo hace y durar hasta que se convierte en algo que es terrorífico. Y por ahí es lo mismo. Es una persona, no sé, se me ocurre, no sé, un ejemplo, no me acuerdo, de un par de capítulos, que están el personaje de Abby y la mujer en una sala de espera, no me acuerdo, están esperando una entrevista con los jefes de él o algo, y está el tipo mirando la nada, están esperando. El plano se estira y empieza a ser gracioso. Claro que es gracioso. Y cuando se estira más, es como, esto no está bien. No, porque además en el medio es siniestro, mal. Él empieza a ver, él justo se cuelga mirando a una que pasa, a una mina que pasa en minifalda con dos zapatos rojos, que es medio Audrey, como que, bueno, un poquito. Como que la mira y ve los zapatos y es como está pensando en Audrey, que, by the way, cuando vuelve Audrey, ¿no? Como estamos ahí todos los fanáticos esperando, no sé si va a pasar, creo que va a pasar, pero yo creo que va a pasar, pero nadie sabe más. No, o por ejemplo, la escena, la secuencia de esa madre que juega con ese niño y después ocurre ese accidente. También. ¿Se acuerdan? Sí, también. Sí, tiene como cambia de clima. No, no es spoiler igual, no, Mica. No. Twin Peaks no funciona con el spoiler. Estaba mal diciendo que no pasa nada. No, no, primero tuviste que decir que yo fabié a John Hammond. Es que desnudar las intenciones de eso. Yo solo me estaba tapando los oídos. Me gusta spoilear a mí. Yo odio los spoilers, quiero que lo sepan. Igual no se los estoy diciendo por hay esto. Un accidente de un niñito, no importa. Hay muchas cosas mucho más terribles. Son muchísimo más terribles. El episodio 8 es todo terrible. Sí, sí, sí, el 11 me parece... hasta ahí. No sé si no me gusta más que el 8. Mirá lo que te digo. Bueno, fuerte es lo que yo estuve diciendo, que para mí es el mejor de toda la temporada hasta ahora. A mí algo que, porque a mí me pasa que soy un poquito apegada a, no digo el realismo, pero sí como disfruto más, por ejemplo, yo las escenas de Twin Peaks, del pueblo en sí, que del Black Lodge, como que me interesa un poco más ese universo. O ¿te pones nostálgica, digamos? ¿O no, más purista? Sí, un poco nostálgica me pongo, pero no, estoy más conectada, sí, estoy más un poco más conectada con esa historia que con la otra historia más oscura y del submundo y de la oscuridad. Entonces, en el 11, y también me interesa mucho todo lo que está haciendo y todo lo que hace a nivel actoral con Daggy, Kyle con Daggy, que me parece espectacular y que es completamente... eso que no sé hasta dónde puede llevar eso, yo ya no sé qué cuál cuánto hasta más dónde va a llegar, hasta dónde porque va a llegar. Sigue creciendo, sigue evolucionando esa idea, no sé cómo lo logra. Ese para mí es un gran ejemplo de lo que estábamos hablando, porque es algo que yo cuando pasó en el primer capítulo que pasó dije, bueno, ok, va a ser ese capítulo, es un chiste, cuando vino el siguiente fue como, bueno, va a ser el que sigue, y ahora es como lo que ¿cuánto, dice, más, ¿sí? ¿Cuánto más va a durar eso? No, pero está excelente, que igual, porque hay mucha gente que yo creo que está esperando que aparezca Dale. Hay mucha gente frustrada. Sí, sí, hay mucha gente frustrada, mucha gente enojada, y hay mucha gente que está esperando y que sigue esperando que aparezca Dale. Chicos, no va a aparecer. Para mí va a aparecer como con brillitos. Bueno, por ahí aparece. No, pero aparece con brillitos. Aparece cuando prueba el pastel y dice lo que el café, dice. El café. Aparece y con destellos. Igual, digamos, no tuvo sexo. Sí, esa escena es espectacular, vale. Chicas, si tú digamos que la puso. Parece que la puso y que la rompe. Naomi Watts, que su mujer, está como que es muy graciosa esa escena en la que ella lo redescubre a él porque, a ver, él toma el cuerpo de Daggy. Daggy era un gordo, medio pelilargo, un fisura, y era un chabón medio dejado. Y él no, porque es el agente especial Cooper, en realidad, y que está entrenado y qué sé yo. Entonces hay una escena en la que están en el médico y ella lo acompaña y el tipo está en cueros. Y ella lo empieza a mirar y está muy buena esa escena porque como que lo redescubre, en realidad lo descubre porque no lo conoce. Y lo empieza a mirar y como que un toque le gusta, ¿viste? Lo mira en cueros. Un toque bastante. Un toque bastante. Dice, bajaste de peso, le dice no sé qué. Y esa noche tienen sexo y es como... Es como el amor. Vos estás viendo un tipo que en realidad está teniendo relaciones por primera vez, entonces, y está como a nivel... Era un poco Joe Black. Sí, escena, ¿no? Total. Sí. Perdón por nombrar esa película de mierda, pero... Pero estuvo muy bien la referencia porque es así. Y bueno, no, y hay una cosa más que a mí me interesa hablar de Twin Peaks, que tiene que ver con... que por ahí es un nivel un poco superficial o un poco muy al nivel de la historia, pero que tiene que ver con el tema de la violencia. A ver, ahí claramente se plantea el tema de los dos universos, que está muy explicado, muy explícito en el capítulo 8, del mundo de la oscuridad y del mundo de la luz y demás, y yo creo que la serie se trata un poco de eso y de la violencia en general. Y a mí me parece que lo que tiene él, además de ser un maestro a nivel... por cómo narra y por cómo hace todo lo que hace, en el fondo no deja de de hablar de la violencia y de una sociedad completamente desquiciada, no es que la nuestra no lo esté, pero como la Yankee, digamos, que son los tipos que están de la cabeza. Es más, la idea de Twin Peaks surge un poco porque su agente, a él lo habían contratado con Mark Frost, que es el guionista, para hacer una biopic de Marilyn Monroe. Bueno, se frustró al final, el proyecto no funcionó. Pero su agente lo convenció o le dijo a Lynch, a mí me gustaría que vos hagas una serie con tu visión de Norteamérica, un poco como lo plasmás en Blue Velvet. Y un poco Twin Peaks es eso, digamos. Es Norteamérica profunda, digamos, con gente y con un nivel de violencia tal que a mí lo que me parece que está muy bueno de esta tercera temporada de 25 años después es ver cómo personajes que son ya hijos de todos los que vimos en su momento siguen arrastrando esa violencia o es incluso más zarpada. Porque, digamos, algo que tiene muy bueno el capítulo 11, esto igual reconozco, no fue una idea mía, lo encontré en New York Times, la recomiendo la nota, y cuando lo leí dije, sí, tal cual. Pero porque me hizo pensar mucho en el sentido de que Becky es la hija, algo muy lindo que descubrimos en el capítulo 11, es que Bobby, Briggs y Shelley tuvieron una hija. Que es algo que recién te das cuenta ahí, en ese capítulo. Bobby, corazón, doble corazón, triple corazón, ¿no? Corazón con moño, corazón con moño. Corazón con moño. Pasó de ser un rebelde a ser un policía, un hombre bien, un personaje muy redimido y para mí muy importante como en esta temporada. Entonces, Bobby tuvo una hija con Shelley, que es Becky, que es una chica, que es una drogadicta, que tiene un novio, que también como que es violento, que la maltrata y demás. Una especie de lo que hacía Leo con ella, con Shelley. Y entonces ella va sacada, súper pasada, a pegarle cuatro tiros a la puerta, porque Becky tiene Becky tiene el marido y el marido le está cagando con la mina, entonces va con un chumbo a pegarle disparos a la puerta. Parece que la amante del pibe es la hermana menor de Donna. Mirá la que sí, porque además ellos aparecen. Esas cosas de culebrón me encantan. Claro, sí. Los amo. Pero lo que está bueno de ver de todo esto es eso, como la violencia. Están sacados y también están sacados sus padres y sus abuelos y todo, como una cosa de un germen de la violencia que se arrastra. Y es más, en esa escena que es re linda, que está en la cafetería, todo se interrumpe porque pegan los disparos en la vidriera. Y cuando sale Bobby a ver qué onda, porque después de todo es un policía y quiere ver, es un nenito que es increíble. Impresionante esa escena. Un nenito vestido tipo medio de milico, que está vestido igual que el padre, que agarró sin querer el chumbo que se había caído en el auto. Nosotros pensábamos que por ahí era alguien que estaba atacando, no sé qué, y era una escena tipo de violencia yankee 100%. ¿Entendés? Toda esa escena es espectacular. Es impresionante. Lo mismo de la mujer que está desquiciada tocando la bocina en el auto, que también me parece un re buen ejemplo de lo que hablábamos antes. Sí. Es una cosa que es graciosa, porque están tocando la bocina como una desquiciada. Sí. Se transforma en algo absolutamente terrorífico. Yo ahí me tapé los ojos. Como que dije, no, por favor, no quiero ver esto. Bueno, nada, un horror. Pero sí, es exactamente eso. Primero gracioso, después horrendo. Y nada, bueno, eso. Y siento que al fin y al cabo nos está hablando de la violencia y de... Bueno, y también todo el lugar que le da la violencia de género, que desde siempre lo hizo, que lo sigue haciendo en un momento tan particular también, ¿no? Sí, de poner el foco ahí. Sí, bueno, fue un vanguardista de eso, porque en su momento, la primera temporada ya tenía este tema y lo siguió tratando, y ahora vuelve. No, y en sus películas también, digamos, sí. En su universo está siempre ese tema. Sí. Bueno, chicas, tema Glow. ¿Cómo estamos para hablar de Glow? ¿Estamos bien? Aparte, ¿estamos? Creo que la vimos todas. La vimos todas. A mí me gustó mucho. Chivo, voy a decir que acá la licenciada Sol Santoro escribió una nota en La Nación sobre Alison Brie, protagonista. Y que va a escribir una nota, ¿puedo decir esto? Que va a escribir una nota sobre Glow en Haciendo Cine de agosto. Bueno, chicos. O sea, Sol, si no la escribís, estás totalmente comprometida. 1200 caracteres tengo. Muy bien. Porque te falta quiero poco. Decir que. ¿1200 de cuántos? De 4500. Bueno, quiero decir que yo la estaba escribiendo y Mika en ese momento salió una ventana y dijo: queda para el mes que viene. Listo, Glow. Perdón. Nunca más la volví a ver. Era domingo y creí que tenías derecho a apagar la computadora y irte a dormir. Chica, ¿qué pasa? Estamos acá de trapitos al pero sol. Pero todo lo contrario. Fue bueno, un regalo. Bueno, cómprenla Haciendo Cine, que va a venir con nota acá de Glow. Y no, que bueno, eso que leí. Alison Brie nos parece una maestra. Está reina. Una maestra. La vamos a invitar al club. Está en Community, está en Mad Men, por supuesto. Sí. Está en BoJack. Bien, sí. A ver. Alison, lo que pasa con Alison Brie es medio extraño, porque a priori sus personajes siempre están medio ocultos en Community, que fue no solo un gran semillero, sino un programa con grandísimos personajes, porque increíble. Community, ¿sí? ¿No? Sí. Sí, ah, sí, sí. Tenía grandísimos personajes. Por ahí el decano o el señor Chang era mucho más señor Chang, qué bueno, llamativo. Pero Alison Brie tenía como esa cosa de unir al grupo y de estar medio en silencio, pero al final medio que la rompía, tiene grandes capítulos, es muy buena en el capítulo de Paintball, por ejemplo, como tiene como momentos espectaculares, medio al mismo tiempo empieza a hacer Mad Men, que tenía otro papel completamente diferente, y siendo la mujer de que encima se divorcia y te sufrida, totalmente sufrida. Se ganó ahí su lugar, por supuesto que en BoJack hace una voz de la persona, el ser humano de la sí. serie, y acá tiene como una cosa muy parecida. Ella es una actriz que le va muy mal, no la pega, la familia como que la ayuda económicamente, ella no le gusta y a su familia no le convence mucho lo que hace. A priori, perdón, típico personaje, ¿no? Como medio que se va a Los Ángeles a ver qué onda y no la pega. Ya lo vimos igual muchas veces. Bueno, pero la Crashing de Judd Apatow tiene un poco de eso, ¿no? Es un comediante que está tratando de abrir su Sí, más en el under. Más en el under, sí. Sí, sí, sí. Bueno, de repente llega por esa onda de los castings, harta de que le den papeles muy chiquititos, y yo llega a un proyecto medio polémico, poco claro, en el que lo único claro es que hay un ring, un tipo medio fracasado, harto de la vida, que no sabe que es el director, pero porque ni siquiera le interesa, llegó ahí también como ella llegó al casting, y de repente es un programa de lucha, está basado en un programa de lucha real de la década del 80, y empieza ahí como tú una onda en el catch a ver cómo le va. Ella es muy flaquita, Alison Brie es toda pequeñita. Muy flaquita. Muy flaquita. Y menuda, menudita. Buena palabra, Maya. Y, perdón, la mujer de Dave Franco. Es la mujer de Dave Franco. Mi Franco favorito, otro día discutimos sobre los francos. El mejor Franco. Sobre los francos. Bueno, te quiero decir, para vos que sos muy fan de esta pareja, sí. que estrena, vaya estrenó The Little Hours, que es una película sí. que está basada... No me mires, Griselda, por lo que voy a decir. Está basada en uno de los cuentos del Decamerón, el que es un convento de monjas, y va un chico que aparentemente es ciego y sordo, pero bueno, no sé, finalmente parece que no. Claro. Y este muchacho es Dave Franco y una de las monjas es Alison Brie. Así que si las querés ver ahí, se juntan. Uf. Ya están actuando juntos. Me encanta. Yo le voy a explicar a la gente que odio el Decamerón. Sigamos. Bueno, igual sí. si y no a gusta... James Franco, no tanto y a James Franco. A James Franco lo odias. Bueno, vos no vas. Dave, todo lo que hace es espectacular, es muy gracioso. ¿O el Decamerón de Pasolini sí o no? Sí, sí, sí. Porque elige el mismo cuento. Bueno, bien. En fin, eso. Es una persona que de repente se encuentra que para su único trabajo posible como actriz es... en un ring. Y hacerse sus personajes tipo titanes en el ring. Sí, exacto. Este... Bueno, esta serie, una de las productoras ejecutivas es Jenji Kohan, que es la creadora de Orange is the New Black. Y se nota bastante también esa... son dos series que, por más que van... Bueno, una es mucho más corta que la otra en principio. Los capítulos son más cortos. Los de Globo duran 20 minutos, media hora. Orange es mucho más larga. Probablemente Globo no vaya a tener tantas temporadas como Orange. Pero digo, tienen como ciertas similitudes, sí. temáticas, no sé si tanto narrativa. Sí, hay una estructura narrativa de base, que es una mujer que llega a un mundo desconocido con un montón de mujeres, digamos. Total. Y digamos, toda esa cuestión de adaptarse, no adaptarse, de cómo la reciben, de cómo la atacan. Y además en ambos casos son mundos que suelen estar como muy ligados al hombre. Tanto a la cárcel, sí. que en general, obviamente existen cárceles de mujeres, pero no estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de historias. Lo mismo la lucha libre. Y a mí lo que me interesa, me gusta mucho de ambas series, es que no marca constantemente esa diferencia. Tipo, son chicas y por eso tienen problemas de chicas. Y no sé, para mí es como que uno casi que se olvida de esa diferencia. O sea, es un grupo de mujeres... No estoy tan de acuerdo. Bueno. Dos cosas. Yo tampoco, que la primera cosa que quiero decir es que a nivel narrativo me parece que tiene similitudes con Orange, esto que decís, llegué a Mundo Extraño, qué sé yo, pero hay una cosa de Orange que a mí me hace, por un lado, involucrarme un poco más con los personajes, pero que al fin y al cabo me termina hartando, que es lo que ya hablamos también en el episodio que hablamos de Orange, que es el tema de los flashbacks. Yo acá cuando arrancó dije, va a tener flashbacks, ojalá que no. No tiene, hasta donde estoy viendo, y eso me gusta, se trata un poco de la dinámica de lo que se va armando ahí, de lo que sucede ahí, como del presente, eso me parece que está muy bueno. Pero esto que vos decís del mundo de las mujeres, el mundo de los hombres, que bueno, yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que sí, son minas, tienen problemas de minas y todo, pero sin embargo, tanto el productor como el director son hombres, y al fin y al cabo los que le dicen a las minas todo lo que tienen que hacer. Pero eso es así. O sea, no, a mí no me molesta. Sí, eso es un problema de mina. Eso es verdad. Es no, con problema de mina me refiero a esto, es, no sé, digo, son. No son problemas específicamente de minas y que nosotros estemos pensando, claro, esto le pasa porque es mujer. No sé, a mí me parece que en ese sentido son bastante democráticas. No sé qué palabra utilizar. No, pero lo que vos decís, igual para mí es algo totalmente verosímil, que el director de... Igual en el caso de Orange también hay una mujer que maneja la prisión, pero digo, sí. que haya hombres que controlan un poco. Eso. Ellas más o menos, más o menos. En el caso de Orange sí se preguntó. No, estoy hablando de Globo. Ah, perdón. No, a mí mi problema que tengo, no me molesta que haya hombres, digamos, para nada, sino lo que me molesta es que me parece un personaje mucho más interesante el de Sam que el de Alison Brie. A mí eso me genera odio. Sam es el, digamos, el director. Sí, me parece increíble, me parece lo mejor que una serie solamente con él haga un spin-off ya. Sí, ya. Y que él sea un personaje más interesante, a mí me pasa esto, obviamente, ¿no? Pero siento que le dieron un montón de capas a ese personaje que no tienen las otras chicas. Yo veo bastante plano de culo, lo quiero decir, cosa que no me pasa. Sí, hay un montón, pero en Orange is the New Black. Ah, no, total. Y bueno, pero esto puede tener que ver, un segundo, con esto de que el programa de tele también se trataba un poco de eso, como de para qué vas a hacer, o sea, un programa con minas así, era una idea machista. Claro, es que aparte de los 80, estamos hablando de hace 30 años. Viste que el tipo le dice, hagamos estereotipos, son minas medio lindas, cagándose a, bueno, no son todas lindas, pero digo, son minas cagándose a palos, muestran el culo, muestran las tetas, bueno... Perdón, hay que decirlo. Me gusta, no, pero es cierto, eso es interesante, bueno, que no sean todas rubias de, o sea, oh, total. Es protagonista, sí, pero es divina. Paréntesis, cuerpazo, o sea, Alison, la amiga. Y la amiga, bomba mal. Yo estoy de acuerdo en que el director es mucho más atractivo en un punto, como que es un personaje que desde el comienzo empieza a tirar datos buenos para el espectador. También me parece que el personaje de Alison Brie tiene como... la construcción narrativa del traslado que hace el personaje por adentro de la serie. Como, ella está como, es la única que no la quiere nadie, porque encima la conocen porque se acostó con el marido de su mejor amiga. No la quiere nadie, le cuesta mucho y es la única que no encuentra su personaje. Y al espectador, más si uno la piensa completa es otra cosa, pero capítulo a capítulo cuesta un poco engancharse con ella. Y como que se... ¿A vos eso te parece bien? Me parece que es un intento de... Me parece que es a propósito. Que Glow funciona completa, no funciona de a poco. A mí por ahí me enganchó un poco más tarde. Acá Lula le gustaron más los primeros capítulos. Claro, yo soy como últimos. Vos. A mí me pasó al revés. Yo soy Team Sol, en este caso. No, que creo que a todas les pasó un poco que se engancharon más al final. A mí al contrario, porque empaticé un poco más con ella al principio. Con esta cosa de, bueno, fracasada, no sé qué. Que los primeros... Y bueno, parece con la fracasada, hay que decir. Los primeros, que es ella buscando el éxito y demás, que hacen un poco más de hincapié en ella, a mí me hicieron empatizar más. Y después siento que sí, no la terminé de ver, me faltan un par de episodios. Yo siento que se va perdiendo un poco, va ganando peso Sam. Va ganando pesos del productor, o sea, va ganando pesos. Otras chicas también ganan pesos. Y otras chicas, por eso me gusta igual, me gusta mucho la Es que eso es muy Orange también, o sea, que correrse un poco del personaje del protagonista, que en ambos casos es un personaje complicado, o sea, Piper también es medio de lo más flojo que tiene Orange. Sí, me parece que lo que pasó con Piper es que realmente fue perdiendo fuerza y entonces tuvieron que ir para otros lados, no sé si fue algo que estuvo pasando al principio. Bueno. Puede ser, la verdad es que no lo sé, pero en este caso también como que se cede también espacio a otras historias, por más que no cada una, no sabemos el contexto, el bagaje de cada una, no tenemos idea de la mayoría, ciertos datos. Hay como pequeños datitos. Muy datitos, sí. Sí está el personaje como, entre comillas, antagonista, no es antagonista, pero sí es como su ex amiga, que me parece que a lo largo de la serie va teniendo como cada vez un poco más de... Y ahí también se le da como una estructura medio de... Recién hablabas de Twin Peaks, tipo de culebrón. De hecho, el culebrón está como como temática dentro de la serie, porque la, esta amiga, ex amiga, es actriz de telenovela. Sí. Y pasan cosas así, o sea, ella se acuesta con el marido de su amiga, no sé, el productor. Son también todos como pequeñas temáticas que podrían formar parte de una telenovela tranquilamente. Sí. Sí, a priori todos los personajes son muy clásicos en un punto, como todos se encuentran ahí como una caja en la cual meterse, y a Alison Brie le cuesta mucho más. Para mí hay algo valioso en eso, que a mí me resultó muy molesto al comienzo. Es como muy difícil no empatizar al toque con el protagonista. Bueno, Lula vemos, pero... Yo empaticé al toque y viste qué difícil que es no empatizar, como pasó a mí con Crashing, ahora me entendés un poco más. Sí, pero yo igual después de la serie... No, basta. Me parece que hay algo. Nos peleemos. Extrañaba un poco esto. Nos peleamos poco. Bueno, no nos vamos a pelear más. No, bueno, pero digamos, sí, es verdad. Hay algo, yo empaticé al principio y después... ella buscando su personaje, ya ahí me desconecté un poco, y cuando lo encuentra finalmente, que me parece que está buena la idea de que ella es la Unión Soviética y su amiga rubia Minón, muy yankee también, es Estados Unidos, entonces ahí ellas van a luchar con eso. Me parece que está bueno como lo resuelven, pero se pone muy densa hablar con ese acento, ¿viste? Como ella es muy actriz. Bueno, pero su voz también es digo, con Community pasaba lo mismo. Sí, sí. Tiene sí, una sí. voz muy particular que te la tienes que... Sí. Que pero levantar. Bueno, al principio me parecía más querible. Igual me parece una serie que además media hora cada episodio pasa. Eso es bárbaro. Ah, quiero decir eso una cosa sobre eso. Me parece muy desprolijo una cosa, mamá, de la serie que pasa, sobre todo en la última temporada de Orange is the New Black, y quizás en la 4 también, pero sobre todo en la 5, que es... Son muy desprolijos los finales de cada capítulo. Sí, o sea, no se entiende bien cuándo termina o cuándo empieza. Sí. Hay algo medio un poquito así como... Eso es una de las cosas también que me molestó de Glow en particular, que siento que acentúa ese defecto que tenía Orange is the New Black. Como un efecto Woody Allen. ¿Vieron la serie Woody Allen? Que exacto. Es el anti-cliffhanger. Como un tipo sale de una habitación, se va a la otra, termina el capítulo. Bueno, ¿qué pasó, Woody? No, me quedaron acá los 22 minutos, corté. Sí, sí, como que cada capítulo no tiene un cielo, como una identidad en particular, eso es cierto. Sí. Eso, pero al ser tan cortos también... No son sitcoms, digamos, novelas de situación. No, pero no se entiende bien dónde empieza y dónde termina, digamos. No, pero podría quizás ser como todo parte de, no sé, es demasiado corto también como para pensarlo tan a nivel serie. Y sí. Pero en Orange pasaba eso durante una hora de... Orange era muy larga, la verdad es que hay que decirlo. Fue demasiado larga, y es cierto que sí, capaz, los temas como que estaban muy desperdigados a lo largo de distintos, pero también porque había muchos personajes, y eso pasa también como no poder cerrar cada historia en cada episodio. No, yo no digo que cierren las historias las ideas, sino que de verdad el montaje es desprolijo, claro. Que me llama la atención, uh-huh. Digo, son pocos capítulos. Sí. Y con mucha vida encima, sí. El diseño de producción, el vestuario, la música. Sí. Bueno, mundo chicas. A mí me manifiesto más en contra que a favor. ¿En serio? Sí, mira, apa, acá bastante a favor. ¿Vos? ¿Sos bien, a favor? Yo la pasé bien. ¿A favor? La pasé bien, sí, también. Vi un capítulo y medio, así que no pongas vos palabras. Perdón. O sea, abandónica, Grisela abandónica. Pero mira, la vi ayer. Aparte chicas, es muy corta. Una hora y media. Vamos a terminar con lo siguiente. Sierra Nevada, nuestra película rumana en cartelera que logró colarse en el top 10 en medio de Spider-Man, mi villano favorito, mamá se fue de viaje y lavar en coche. Ahí apareció Sierra Nevada, puesto número 10, 11 salas, 5.000 y pico espectadores, mm-hmm. Bastante digno. Sí. Igual también es verdad que, a pesar de ser más de invierno, la gente que... Digamos, está bueno lo del cine rumano. Es una película que estrenó Zeta Films, que es una distribuidora de cine de autor, que la mayoría de las pelis rumanas... Ahora, hace poco, se estrenó otra de cine rumano que la estrenó Distribution Company. Pero digo, nosotros cuando hablamos de cine rumano hablamos de Bucarest 1208, de La noche del señor Lazarescu, y son películas que estrenó Zeta Films hace años y que se fueron ganando su público. Y ahora, si vos decís, en ese momento decías una película de cine rumano y era... ¿Quién va? Y ahora ya parece que es por sí solo, que es una película de cine rumano y funciona. Se estrenaron El Tesoro también, uh-huh. Rumana, y también funcionó. Y nada, me parece que está bueno, es una apuesta por un cine que es interesante, en el que pasan cosas, bueno, o sea, a mí Bucarest y Lazarescu me parecen que están muy buenas. Bueno, esta Sierra Nevada es del director de Lazarescu. Exactamente, de Cristi Puyu, mejores apellidos del mundo. Mejores apellidos del mundo. Puyu, Pombiruyu, es el otro, y todo con Boyu. Maravilloso. Bien, perfecto. Y entonces tenemos Mamá se fue de viaje, más de 1 millón de espectadores, película más vista del año. Estoy hablando Argentina. De taquilla. Argentina. Película más vista del año, sí. Argentina, por favor. Y por otro lado, Sierra Nevada. Sierra Nevada, sí. Bien. A mí me gustó mucho, debo decir. Y debo decir que me gustó mucho. O sea, me gustó. La fui a ver ayer, salí de verla, me gustó. Pero a medida que me puse a pensar que podía contarles hoy al respecto, me fue gustando mucho más. Bien. Es una película muy, muy, muy interesante. Detalle, dura 3 horitas. Ah, sí, dura 3 horitas. Que no es menor, es una película de 3 horas y que funcione. Si bien el Arca Rusa en su momento acá la rompió y bueno, no sé qué, pero es raro, es de una duración compleja. No es un dato en el sentido de que es una película, qué sé yo, las películas de superhéroes a veces duran casi 3 horas. Bueno, Transformers, la nueva una película de estas características. Pero una película rumana, con la sinopsis que ahora les cuento, si dura 3 horas... ¿Qué onda? O sea, lo mismo también en relación al tema de la taquilla. Sí. Durando 3 horas tiene muchas menos pasadas. Con lo cual está yendo bastante bien. Yo fui a estar a la tarde al cine y estaba casi llena las salas. Pero realmente pensé, prejuiciosamente, una película rumana sobre una reunión familiar de 3 horas, la gente se va a ir y la gente no se fue. Se fueron un par. Pero la gente se quedó, se rió mucho. ¿Era la sala grande del Arte Multiplex? Era la sala de abajo, no la más grande, la otra. Bueno, pero igual, sí, miércoles. Miércoles a la tarde, cualquiera. Así que muy bien, más casi heroico. Bien. La película, la sinopsis es muy, muy fácil y breve. Es una familia que se reúne, o sea, se muere como el patriarca de la familia o algo por el estilo. Y se reúnen a hacer como una especie de ritos fúnebres. Bueno, fúnebres porque el tipo ya lo enterraron hace 40 días, pero como que 40 días después se reúnen una especie de rito de la iglesia ortodoxa. Sí. Y una especie de ritual del pueblo del que venía el tipo que se murió. Sí. Se reúnen todos en la casa de él, hacen una comida, viene un cura y después de que el cura se va, comen, digamos, ¿sí? Como en honor al difunto, como para que el tipo, o sea, se supone que es el momento en el que el alma se va al cielo o algo por el estilo, chicas, no sé nada de religión. No, está bien, yo creo que es ese momento. Yo creo que es ese momento. Sí. Les quiero decir que googleé sobre la iglesia ortodoxa, pero no me aburrí segura, ¿para qué les voy a mentir? Y la película es eso, es una película de reunión familiar. Pero lo que tiene, o sea, tiene dos cosas para mí, tiene muchas cosas interesantes, pero dos en particular. Una es que no se parece a nada de lo que uno se imagina con película de reunión familiar. Yo pienso, por ejemplo, no sé, la celebración. Comedia francesa o italiana. O, no sé, película yankee donde todos se tiran platos pero terminan abrazados llorando y todos lloramos. Bueno, no es ninguna de esas películas, lo cual ya de por sí es bastante raro. Digamos. No es ni película de Trapitos al Sol, si bien alguna cosa sale como en cualquier reunión familiar. Sí. Sobre todo en una tan tensa de una muerte importante. Pero no es una película donde ni a nadie tenga una experiencia tan dramática, ni a nadie le pasa algo tan terrible, o alguien sufre por algo, además se murió alguien, o sea, sí. Pero no es que, no es un dramón, digamos. Bien. Ni una tragedia, ni nada muy terrible. Es como, o sea, la película está como todo el tiempo desdramatizando, de hecho, la gente se ría mucho. No es, tampoco es exactamente una comedia, pero... ¿Comedia dramática? No sé, es raro, es como no encaja, o sea, no encaja en género. ¿Quieres meter la etiqueta? Sí, ya sé, vos querés etiquetarla, pero es difícil. Porque no, o sea, es como, no sé, por ahí tenés un personaje... Ay, estoy haciendo ruido con una hoja, perdón. Por ahí tenés un personaje... No pasa nada. Qué sé yo, pues llorando, totalmente... quebrado y el protagonista al lado se está muriendo de la risa. Claro. Digo, pero no porque sea gracioso lo que está pasando, sino porque como esas cosas absurdas, tipo familiares, donde por ahí una estupidez desata que alguien se largue a llorar desesperado y por ahí están hablando del tipo que se murió y se están riendo todos. Digo, hay como una cosa como de tono muy interesante para mí de como de laburar con la familia y con esa cosa absolutamente delirante que tiene la familia de cualquiera, bueno, cualquier persona que tenga una familia, que es cualquiera. Básicamente. Eso por un lado, después tiene una cosa muy interesante en cómo labura como el punto de vista. Como, o sea, tiene como una, digamos, a ver, como una propuesta formal, por decirlo de alguna manera, muy concreta y muy clara desde el principio, que está como yendo y viniendo la cámara todo el tiempo de las situaciones. Como no es una, o sea, no se queda demostrando de lo que pasa desde que empieza hasta que termina, sino que es como todo, casi todo transcurre en un departamento muy chiquitito, con un montón de personajes que van llegando más tipo así, tipo gag de dibujitos animados, de payasos saliendo de un auto. Sí. Bueno, pero entrando al departamento y yendo, viniendo por las habitaciones, y ¿dónde entra toda esta gente? Sí. Y la cámara es como que va, viene, va y viene, va y viene todo el tiempo, entonces vas como captando pedacitos de conversaciones, y como en una típica cosa bien de reunión familiar, es como que la gente se va cruzando, peleando, como diciéndose cosas medio en secreto, discutiendo con el de al lado, como que hay un enroque de personajes permanente, y la cámara hace eso todo el tiempo, y la música hace eso todo el tiempo, o sea, como la música diegética, ya que lo mencionaste hoy. O sea, toda la película hace eso todo el tiempo. Como todo, es una película como no formalista en el sentido así de cuadrado, no es una película como ahogada por no formalista, formal. Cosa. Jo. Ah, ¿qué licenciado? Tantos años en Pompo, ahora tienen que servir. Muy bien. Bueno, eran para esto. Claro. Llegaste a entender para qué. No, y eso, es una película como muy, muy interesante cómo labura la forma en relación con lo que te está contando. Bien. Eso, vayan a verla, está muy bien. Sí, vamos a ir a verla y nos vamos a despedir. Por hoy, la semana que viene tenemos tantas cosas que, bueno, nada, lo van a tener que escuchar para enterarse. Chao. Chao.